Las Damas los Vagabundos, arte y cultura al dente. Buen domingo para todos. Yo le copié la introducción a mi querida compañera Laura. ¿Cómo están? Mi nombre es Manuela Carcelén y ¿cómo está? Laura Brizuela, ¿cómo estás, Laurita? Hola, Manu, ¿cómo andás? Todo muy bien acá, en un programita más de Las Damas y los Vagabundos. Más cultura y más arte para los domingos. Como siempre, de lo mejor. Bueno, pues, les recordamos que nos pueden llamar al programa para saludarnos, quejarse o lo que ustedes deseen al teléfono 4912-6666 o al 4911-0657. Además, también nos pueden llamar porque, a ver, cuéntame. Por la trivia del día de hoy. Ah, también, como siempre, regalamos cosas, ¿no? Sí, estamos regalando dos entradas al teatro para ir a ver Las Mujeres de los Nazis, que ya varias personas la fueron a ver y nos dijeron muy buenas críticas. Así que incluso nosotros la vimos. Bueno, vos no. Sí, yo no. Pero está muy buena. Pueden llamarnos, responder la trivia, que ahora se la vamos a decir, y ganarse una entrada, o sea, para dos personas, a Las Mujeres de los Nazis y Criminal, otra obra que también... Sí, para eso le agradecemos a Leticia y Andrea de Te Hago la Prensa, que son las que siempre nos regalan estas entradas para homenajearles a ustedes. ¿Decimos la trivia ya o sería adelantarnos? No, nos adelantamos todavía. Bueno, queda ahí en suspenso. Por ahora también agradecemos a Libros Ref, que ahí podés encontrar las primeras ediciones y ediciones antiguas de todos los libros que quieras. Para eso tenés que consultar a www.librosref.com y hablas con Fernando. Él te consigue todo. Sí, lo que quieras. O sea, está bueno porque, no sé, ustedes métanse a googlear en la página un poco y van a encontrar cosas buenísimas, incluso libros autografiados y todo así. Bien. Nosotros ya tenemos varios muy interesantes. Sí, un par de ejemplares por ahí que nos llegaron. ¿Y cómo fue tu semana, Manu? Bastante movidita, con mucho trabajo. También estuve de guía turística. Ah, mira vos. Estuve con un par de visitas de Ecuador, entonces recorriendo la ciudad. Justo le tocó una semana linda. Sí, por suerte, es lo que les decía a mis amigas que llegaron, que tuvieron suerte porque el clima está rico, así no es ni muy caliente, ni muy frío, ni muy nada, así, tranqui. Y ahora estamos en remerita, musculosa, tranquila, ¿no? Sí, todo bien, así, pero las chicas se equivocaron de fecha y vinieron todas con ropa de verano y están en la noche muriéndose del frío. No, todavía no da para tanto. No. Y bueno, ¿qué más de esta semana? Esta semana para mí estuvo complicadísima. Mucho trabajo, muchas cosas locas, de eso que uno se va enterando del mundo, de la política, los juicios extraños, por ejemplo, a Menem, esas cosas raras que pasan. Uh-huh. Y bueno, es así. Pero no repasemos, todo eso es domingo a la noche. Este programa tiene la intención de ser arte y cultura, más bien relajado. Sí, olvidarnos de todo el estrés de la semana. ¿Sí, no? Sí, porque ya está, para estrés ya tenemos de lunes a viernes. Y vos decís olvidarnos del estrés, y justo hoy vamos a tocar un tema que no tiene mucho que ver con eso. Y no, quedan medios contracturados, medio... Con algunos golpes, dislocados. Sí, no, esto no, más bien es un poquito estresante. El tema de hoy, bueno, nosotros elegimos la lucha libre o la lucha de catch, ¿no? Lucha de catch. Que es súper buena, que no sé, a nosotros nos pareció súper interesante contar un poquito de eso, de la historia, hablar como siempre con gente que sabe del tema. Y bueno, les vamos a dar un recorridito por ahí, ¿no? Sí. ¿Y entonces? Sí, no, silencio total. No, bueno, les empezamos contando que, bueno, es toda una mezcla, ¿no? De deporte, de teatro, de coreografías. Claro. Igual sí son, bueno, justamente en la parte deportiva tienen golpes, se lastiman. A veces uno piensa que es toda una puesta en escena nada más, pero no, hay toda una cuestión violenta, si se quiere. Sí, claro, porque, o sea, sí, bueno, hay mucho de show, obvio, pero uh-huh. De que se pegan y duro. Bueno, y se hizo muy popular gracias a la televisión mundialmente, ¿no? Sí, claro, especialmente, por ejemplo, de representantes de acá hasta Titanes en el Ring, o mucho las luchas en México, en Estados Unidos, también son muy reconocidas por lo que es el show mediático, digamos. Claro, ¿no? Hoy en día podemos nombrar acá en Argentina a 100% Lucha. Ajá. Que yo a mí me sorprende eso, que hay muchos chicos que siguen 100% Lucha. Sí, pero... Todavía... Como que uno se podría plantear, o no sé, yo al menos me imaginaba que era algo más bien de ochentoso. No sé, pero no, para mí es como que eso va a seguir, porque para un niño especialmente es muy divertido ver cómo los personajes que admira o no admira se golpean, y hay el duelo entre el bueno y el malo, y que los enmascarados. Los enmascarados. Pero, ya que introducimos al tema este, les vamos a decir cuál es la trivia para que se ganen las entradas, ¿no? Muy bien, a ver. A ver, nos tienes que nombrar, así de sencillo y fácil, un golpe de catch. Algún o una toma. Una toma. Una toma de catch, bueno, correctamente dicho, ¿no? Una toma de catch. Yo me acuerdo varios. Me gustaría hasta dar pistas. Podemos dar pistas, pero nos tienen que decir el nombre. Por ejemplo, había una... que es de Martín Carabajan. Quiero decirla, pero... Laura me mira como diciendo... ¡No saludamos a la producción! ¡No saludamos a la producción! ¡Hola, Lau! Le saludamos... Bueno, saludemos a la producción. Laura Reskin, Guillermo Tomo Yose y Martín Ferrari, nuestro querido operador. Carlitos Torres, que hoy no pudo venir, ya lo sacó del aire. No, perdón, Carlitos, no te quería sacar del grupo. Carlitos Torres, que está trabajando. Sí, sí. Bueno, la entrevista era entrevista. Sí. Es así la vida del periodista. Y sí, andar de aquí para allá. Más vale que no lo vea en un bar tomando una cerveza a esta hora. Sí, ¿no? Palas. Porque se pudre el rancho. Bueno, me estabas contando la trivia. Sí, que tienen que una toma de catch, pero decir el nombre, no explicar cómo es, sino decir el nombre de lo que es. Claro, hay muchas muy conocidas que se hicieron conocidas a través de Titanes en el Ring. No puedo decir más. Por ejemplo, había una en la que le intentaban supuestamente romper la espalda al otro con la pierna. Esa es una. Tienen que decirnos el nombre de esa. Ajá. Había otra de la momia, creo que era. No, del indio Comanche. Que le aplicaban con los dedos en el cuello. Ah, claro, los dedos magnéticos que le inmovilizaba. ¿No era así? ¿La nombraste? ¿La nombró? Perdón. Para variar, yo meto la pata. Bueno, no importa, esa, la que dijimos recién. Bueno, hay un par más, pero sí. Ya está, mejor me callo. Bueno, porque si no. Chao, Manuela, listo. Para eso tienen que llamarnos al 4912-6666, son 46, y 4911-0657. Decinos una toma o golpe del catch que recuerdes. También les recordamos que pueden entrar a la página www.damasyvagabundos.wordpress.com. Y ahí pueden escuchar el programa en vivo o también los programas anteriores que tenemos. Uh-huh. Y bueno, eso. Bueno, siguiendo un poco con la lucha libre, vos sabés que es muy popular en México. Claro, es súper popular eso. Incluso existe el Consejo Mundial de Lucha Libre. Sí, es re loco porque es una historia que viene desde el 1800. Uh-huh. O sea, uno puede pensar es como lo que decías antes, que qué sé yo, los 80s o los 60s o lo que sea. Pero no, esto es algo de... que viene desde más o menos el 1860, que se introdujo en México por, o sea, los franceses introdujeron eso en la cultura mexicana. Y allá tiene mucho lo que es mucho color, porque es con muchos personajes muy folclóricos y eso, y le da mucha vida, especialmente, además recordemos que en México, los colores son parte fundamental de su cultura. Claro. Entonces da mucho color, los enmascarados, los, no sé, los que no tienen máscara cuando se pelean los unos con los otros, pero todo con mucha vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, allá es como que es una de las luchas, digamos, así como más conocidas, la mexicana, y hay un montón de personajes, como dije así, pero lo que estaba mirando es que es súper gracioso que, por ejemplo, si a un luchador... le logran sacar la máscara, ya no puede volver, o sea, como que le multan, digamos así, porque perdió la máscara y no puede volver a pelear. Ya no tiene identidad. Uh-huh. Y hay alguien, me habla la producción, me desconcentra, yo estoy en la mitad y bueno.